Has it gone, Joe? DJ Coden, what's going on? Pásame el gol, que fumo el cambio, trago que tos. Hago que goce, que con mi pinga ella goza. Hago blones, blones, blones, hago que tos. Blones, blones, blones, hago que tos. Pásame el gol, fue, gol, fue. Se ha detectado alto tema. Porque son repancho, está quemando mal. No es una broma, pero igual ella me hace un oral. Yo cada vez estoy más fallado, no me paro de tuñar. No probó nada de asado y ahora lo va a degustar. Le cayó el choripar, imagínate el amor. Está más caliente que un volcán. Me mira y los ojos le brillan. Fumo siempre sin parar. Para los nabos queda la astilla. No paramos de sonar. Esta mierda pa' mí es sencilla. Esta mierda pa' mí es sencilla. Igual de fácil que tu armar en un club que es real y otra que es más final. Quieren que la cola yo le haga el sana sana. El Stiffy no es Stiffy si no fuma marihuana. Pásame el Stiffy, no es Stiffy si no fuma marihuana. Pásame el gofre, que fumo esa flor que hago que tose. Hago que tose, que con mi pinga ella go. Gofre, gofre, gofre, gofre, gofre. Así los conchos, gofre, gofre. Así los conchos, Stiffy.